transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Y bien, seguimos aquí en Furia Arrabalera, llegando de a poquito al final del programa. La fecha que viene, que se jugaba viernes, se va a jugar el sábado. Sí, la modificaron hoy, ¿sí? Sí, al parecer, varios partidos, cuestiones de organizaciones de los operativos de seguridad. Claro, ¿sí? Así que al parecer nosotros contentos, ¿no? De que podemos acomodarnos mejor también para disfrutar un día sábado. Tempranito, ¿eh? 11 de la mañana. Sí, tempranito, bastante tempranito, ¿no? Sí. Para aquel... Y para toda la logística y la movida no hay que empezar desde 6:30, 7. Y hay que, sí, cuando arranca a cantar el gallo, ahí ya uno se está levantando, se toma unos mates. Y después ya salimos rumbo a encontrarnos para ir a la cancha de JJ. Bueno, así que el sábado a las 11 horas. Estamos en comunicación con jugador de la quinta división de Sportivo Barracas, ¿no? De las inferiores, con Alejandro Quiroga. Gran jugador él, tenemos muy buenas referencias de él y de todo el equipo, obviamente. Así que lo vamos saludando. ¿Cómo te va, Alejandro? Te agradecemos la comunicación. Martín y Hernán te saludan. ¿Cómo andás? Hola. Sí, hola Alejandro, ¿todo bien? Bien, acá buenas estamos. Buenas noches. Bien, acá nervioso porque es la primera vez que me pasa. Tranquilo, bueno, sí, ya, y sí, me imagino, bueno, son todas cosas que por la corta edad que tenés, bueno, vas viviendo situaciones cada vez más lindas, cada vez más cerca de la primera, y bueno, todas primeras situaciones. Sí. ¿Cómo es estar cerca de la primera división? Todavía te falta, pero me imagino que las ganas ya deben estar ahí. Nada, sí, aprendí muchas cosas, estar cerca, a entrenar con ellos y ver cómo trabajan, es muy diferente. Tu posición es enganche por las referencias que tenemos. Este, sí. Contanos un poco tus características. ¿Sos zurdo, derecho? ¿Te gusta más moverte por toda la cancha? ¿Hay un sector? ¿Te gusta más el pase, la gambeta? Soy derecho y nada, sí, me gusta moverme. La gambeta, el pase, nada, las dos cosas. Hay que moverse porque hoy en día tenés que ser crack total, ¿no? Como para moverte en poco espacio, ¿no? Hay mucha presión, están todos encima de la pelota, ¿no? Una vez que la parás. Sí. ¿Y qué te gusta, qué es lo que más te gusta? ¿Meter una pelota en profundidad, un cambio de frente, meter goles? Sí, primero meter goles y los pases de gol, todo. Se disfruta. Sí, se disfruta. Es lo mejor. Sí, me imagino. ¿Jugaron frente al CAU este fin de semana? Sí. Y le fue bastante bien, ¿no? Sí, ganamos y hicimos un buen partido. ¿11-0? Sí. Tremenda diferencia, ¿eh? Porque uno piensa en lo que es el CADU para la categoría y bueno, la verdad que no sé si es un partido en el cual te salen todas las cosas o bueno, ¿cómo fue que se presentó, digamos? Sí, igual entramos metidos y ya, lo pudimos ganar bien. Hasta los jugadores de ellos nos decían que... ¿Cómo hacíamos? Que estábamos todos muy grandotes y no sé qué. Ah, sí, hasta los veían. Claro, porque cuando vas jugando en ese nivel, hasta te ven unos centímetros más grandes de lo que son, ¿no? Sí, sí, nos decían que entrenábamos re bien, que estábamos todos bien, los jugadores de ellos. Bueno, me imagino la alegría de usted. ¿Qué le decían a ustedes? Y nada, porque no sabíamos qué decirle, porque decían que éramos de otra categoría, no sé. Ah, eso pues lo decían también en algún tono de sospecha. Sí, jodían igual, porque claro. No sé. Y ¿ustedes qué están, con Fabi Cabello? Sí, Fabi. Y bueno, Fabi es un fenómeno, ¿no? Sí, el mejor. Trabaja bien, aparte, bueno, es jugador, no sé si... Sí, es jugador, capitán, ¿no? Y líder, referente, durante años, Sportivo Barracas también, y bueno... Fue parte importante del último ascenso que fue hace un par de años, ¿no? De la primera D a la primera C. Entonces, un poquito los saben, entre comillas, o se han ido informando al estar acá dentro en Sportivo Barracas. Sí, es muy exigente el profe. Está muy bien. Está muy bien. Pero bueno, después vos fíjate, es exigente la semana, pero el fin de semana juegan contra un rival y el rival mismo se lo reconoce. Está bueno eso. Sí, está bueno, está bueno. ¿Y cómo juegan ustedes? ¿Cómo juega el equipo? Jugamos. Ahí te perdemos un poquito. Te pido que te acomodes en un lugar como estabas antes y así tenemos bien la señal. Dale. Contanos, ¿qué nos decías? ¿Cómo juega el equipo? Ah, eso, la pregunta que no entendí. Exacto, ¿cómo juegan? ¿Cómo se arman? ¿Salen jugando abajo? ¿Juegan? ¿Tienen algún dispositivo táctico que es el que Fabián los hace jugar? ¿Con tres en el fondo, cuatro? ¿Cómo juegan? Sí, salimos jugando de abajo siempre. No reventamos la pelota y los defensores son muy atentos. Después el arquero anda muy bien con los pies y... Claro, eso es importante, ¿no? Con línea de cuatro. Con línea de cuatro, y, bien. Bien, y al ser enganche, ¿sentís en algún momento del partido que sos vos el que tiene que manejar un poco los hilos del equipo, digamos, como que depende un poco de vos el ataque del equipo? Sí, sí, me pasó muchas veces ya. ¿Y cómo lo llevas a eso? Y nada, trato de acompañarlo con el... No sé. Sale solo, tranquilo. Sí. No te das cuenta, digamos, lo tuyo es natural. Sí, igual muchas veces por ahí me va mal y... Sí, pero vale. Trato de hacer las cosas bien. Y sí, es lo normal, Alejandro, eso siempre, sí. ¿A quién no le salen las cosas mal? ¿Tenés referentes? ¿Alguien que desde que eras más chico hayas admirado o de quien vayas copiando cosas? Como para ir haciendo dentro de la cancha? Sí, yo de chico jugaba, siempre me gustó. Y nada, me gustó un jugador de River, de Alessandro, y después mucho más. Ah, mirá, pero te acordás de hace unos años y uno trata de imitar de ese jugador que le gusta. ¿Hay alguna cosa que te salga? Tiene esa de la boba, la pisadita. Sí. ¿Esa la imitaste, sale? Sí, sí. Igual miro muchos jugadores más también. No, por supuesto, para ir copiando. Está muy bien. ¿Y cuál es tu sueño? Sí, primero llegar a la primera y nada, y ayudar a mi familia. Y sí. Claro, porque está ahí, ¿no? Te acompaña la familia como para siempre. Entrenamientos, sí. Partidos. Y hay que trabajar, ¿no? Me imagino que los que más grandes o el mismo entrenador te aconsejarán que para llegar hay que meterle duro, ¿no? Y sobre todo los entrenamientos y trabajar bastante. Sí, sí, como te dije que Fabi es muy muy exigente y siempre nos habla y nos apoya en todo. Bien, y me imagino que lo que más disfrutan es el día del partido. Sí, a mí me gusta cuando ya el fin de semana. Claro, con ganas. ¿Y tenés que sacrificar algunas cosas a veces? La otra vez hablamos, no me acuerdo, con uno de los chicos de cuarto y nos contaba que el día anterior justo había sido el cumpleaños y que no pudo festejarlo, pero él estaba feliz porque había podido jugar sin problemas al otro día. ¿Te pasa o te pasaron situaciones parecidas? Sí, pasa mucho, pasa. Te invitan a jugar un partido. Claro, tampoco podés jugar, ¿no? Con amigos, tenés que evitar esas situaciones. Sí, tenés que descansar para el otro día jugar con ganas. Pero bueno, me imagino que salís de un partido y te sentís más que feliz, ¿no? Decir, bueno, estoy jugando en un equipo que está en la C, que viene bien, que está cerquita de la primera. Sí, eso es lo que más me gusta. Yo tenía pensado en irme del club, pero ya estoy hace 3 años y... Y nada, me está yendo bien y quiero seguir para adelante. Bien, qué buen momento, ¿no? Esto que reflejás, porque las instancias en inferiores habrá muchos casos, ¿no? De quienes perseveran, quienes siguen, quienes quizás se alejan un poquito y retoman. Así que, bueno, ¿querés mandar saludos a alguien? ¿Sí? Que te escuche después ahí los saludos que te acordaste de ellos. Nada, sí, a mi familia, a los chicos del club y a mis amigos que están acá escuchando la radio y están en mi casa. Ah, bien, bien, te están haciendo el aguante. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, Alejandro, nada, te queríamos saludar. Queríamos que vayan conociendo la gente a ustedes, a los jugadores de Barracas y también lo que son las inferiores, el semillero. Ustedes son el futuro del club y bueno, te agradecemos. Sabemos el gran trabajo que están haciendo y la buena tarea que hacen ustedes y también Cabello como los distintos técnicos. Así que te agradecemos y te mandamos un abrazo grande. Dale, gracias a ustedes. Abrazo. Bueno, abrazo. Pasaba Alejandro Quiroga, jugador de la quinta división Deportivo Barracas, que ganó 11-0, ¿no? Frente al CADU.